Ahora sí establecemos comunicación telefónica y nos vamos a Buenos Aires para conversar con nuestro amigo fotoperiodista, investigador, docente, opinador profesional, conocedor de la realidad nacional, Marcos Sierras, que está con nosotros a esta hora. Estimado Marcos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenido al aire de Radio Panamericana. Hola Juan, buen día, ¿cómo estás? Bien, acá estamos esperando la lluvia que se viene, que bueno, como sabemos, nos vas a estar visitando estos días, capaz que te recibamos con lluvia o con fuego, vos elegí. Bueno, para todos los gustos, lamentablemente, en este contexto, bueno, la lluvia es más que esperada, me imagino. Por supuesto, pero sí, la lluvia también después de los fuegos trae sus consecuencias, ¿no? Sabemos que lava todo lo que ha dejado, el desmonte, el fuego, etcétera, también vendrá con la lluvia. Esperemos que sea una lluvia amigable y no una lluvia violenta, como las que suelen ocurrir después de que se atenta, ¿no?, contra el ecosistema. Acá, Marcos, nos están advirtiendo desde el área de gestión de riesgo climático de la provincia de Córdoba que nos vayamos preparando para tener siniestros, incendios todo el año. Y vemos una lógica del fuego que crece año a año, cada vez más grande, cada vez más equipos, más inversión. Es curioso, pero nos deja pensando, ¿no? El ecocidio es un negocio que a mucha gente le da mucha rentabilidad. Sí, una locura que se lleve a esos extremos, ¿no? De justamente lo que mencionabas vos, de ecocidio, donde todo es rentable, incluso en función de casi la propia extinción de buena parte de la biodiversidad de las sierras cordobesas. Siempre es un negocio, por una razón, sea inmobiliario, sea, como vos mencionabas recién, las grandes fortunas que se manejan con el plan de manejo del fuego, ¿no?, que tanto hemos discutido los cordobeses con qué se hacía con esos recursos. Bueno, siempre se ve como mucho equipamiento, pero realmente las políticas públicas para paliar lo que es el ecocidio, el incendio, la deforestación, las políticas públicas nunca llegan, o llegan tarde, lamentablemente. Así es, estimado Marco. Ayer nos llegaba información desde la Patagonia, lo que estuvo pasando con el desalojo a la comunidad de Mascardi. Y la verdad que uno se decepciona una vez más del gobierno nacional, que lejos de poner la gendarmería para ingresar al lago escondido que tiene cerrado el inglés John Lewis, avanza sobre una comunidad indígena que, con el argumento de que se atacó un puesto de gendarmería, cuando uno se pregunta, ¿acaso gendarmería no tiene armas, elementos, herramientas para repeler un ataque? Y que tampoco fue un hecho que estuvo esclarecido como para saber si fueron los mapuches de esa comunidad los mismos que habían atacado con piedras y palos a 5 gendarmes que tenían fusiles FAL y que tuvieron que salir corriendo. Sí, todo es muy extraño, pero yendo a algo, digamos, más estructural, digamos, en cuanto al análisis. Tenemos que mencionar que tanto lo que ocurre en Córdoba como tanto los incendios, me refiero, el lobby inmobiliario que viene también tras los incendios y los grandes negociados de las multinacionales, es el mismo problema, es la misma discusión que se da en estos territorios de recuperación de los pueblos indígenas de nuestro país, en particular la comunidad mapuche, que es la disputa de la tierra, ¿no? Así que pensemos que Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, que fueron asesinados por las fuerzas federales también, bajo otro gobierno, pero bajo el mismo Estado, en realidad fueron asesinados en disputas por los territorios. Y lo que se vio ayer, el despliegue de la policía militarizada, como es la gendarmería, y las fuerzas federales también, como la Policía Federal y la PSA, descomunal, bajo un gobierno, en este caso, y muy entre comillas, nacional y popular. Y lo terrible es que en el análisis, incluso hasta de propios compañeros y compañeras, cuando la represión el desalojo lo lleva adelante un gobierno de corte neoliberal, como ha sido el gobierno de Macri. La culpa era de Macri y de Patricia Bullrich, incluso en los asesinatos que hubo. Por lo menos me refiero a la responsabilidad social que se les atribuye, no estoy hablando del lugar penal. Y cuando esa, la represión, los desalojos son bajo gobiernos populares, pareciera que nadie tiene la culpa, o en todo caso se allana a una disposición judicial. Lamentablemente eso nos quita perspectiva de análisis y de ser autocríticos totalmente. Uno trabaja aquí como fotoperiodista, pero uno también es militante, interviene en la vida social, y hablo aquí en la ciudad de Buenos Aires, contra los desalojos violentos, contra los desalojos de casas ociosas que han sido ocupadas, porque la necesidad de la gente de vivir bajo un techo es un derecho. Entonces, cuando la Reta manda o envía a la patota, no solamente de la propia policía, sino de los de espacio público para desalojar gente, la responsabilidad se la atribuye directamente al jefe de gobierno, pues es la cabeza de ese gobierno. Bueno, en el desalojo de ayer prácticamente se ha obviado responsabilizar al gobierno nacional y en particular al presidente de la nación, que es Alberto Fernández, siendo que hace 15 días en su alegato Cristina Fernández de Kirchner decía que bajo los gobiernos peronistas no se reprimía, y bueno, ayer se demostró absolutamente lo contrario, pero aparte es una falsedad, porque pensemos en lo que fue Guernica y también pensemos en los distintos gobiernos, tanto en particular el segundo mandato de Cristina Kirchner, la gendarmería reprimió fuertemente a trabajadores de Penta en la Panamericana, ¿no? Así que bueno, así estamos, y lamentablemente hay mujeres detenidas, hay 7 mujeres detenidas, se detuvieron a niños que después fueron entregados a sus adultos responsables, pero todavía hay 7 mujeres de la comunidad mapuche detenidas que estaban en el LOC, ¿no? Sí, yo igual me pregunto, como decías vos, la disputa por el territorio, pero también hay que analizar eso, porque me parece que no son los terrenos más productivos del país los que estaban ocupando esta comunidad, y cuánto territorio podría estar ocupando, algunas hectáreas. Digo, la Patagonia es muy grande. Tan difícil es darle un par de hectáreas a una comunidad para que pueda vivir de su manera ancestral. Me parece que hay otro contenido, y quisiera que lo veamos, ¿no? Que tiene más que ver con lo racial, que tiene que ver con una cuestión étnica de rechazo y de avanzada, ¿no es cierto?, sobre estas cuestiones, porque, como le decimos, para el caso de John Lewis, para el caso de los grandes terratenientes, ahí no hay disputas territoriales. No, pero que tienes toda la razón en cuanto a que no solamente está la disputa territorial, pero que también la hay, digamos, en función de una cuestión de racismo implícita y explícitamente hablando contra la comunidad mapuche, y en ella todas las otras comunidades indígenas y o todas las otras naciones indígenas que reclaman el derecho histórico y reparatorio de ocupar sus territorios ancestrales. Entonces, por supuesto que hay racismo, y por supuesto que hay clasismo también, digamos, ¿no? No es lo mismo ocupar territorios enormes siendo pobre que siendo rico. E incluso no hay la misma vara para pequeñas porciones de territorio, porque lo que se busca es que ejemplificar, ¿no? Con el desalojo de ayer, es que no se atrevan a seguir ocupando tierras que les pertenecen por legado histórico, cultural, y que la campaña que Roca llevó adelante de genocidio, por supuesto, no estoy hablando en este caso que sea directamente con la zona que estamos hablando, pero ese relato de conquista, entre comillas, del desierto, habilitó para ser despojado cualquier pueblo preexistente, ¿no? A la construcción del Estado Nacional. Y fíjate, entonces, qué curioso, Marcos, en este caso, cómo se le señala al pueblo nación mapuche de estar en contra del Estado Nacional, decir de que tiene una mirada anti-argentina, anti-Estado, anti-gobierno, en canales prime time, canales de medios hegemónicos, diciendo eso del pueblo mapuche, mientras hay una investigación abierta por alguien que le quiso disparar en la cabeza, en la cara, a la propia vicepresidenta de la nación. ¿Qué es una actitud anti-Estado o antigobierno? ¿Un grupo que pide un pedazo de tierra o una minoría exacerbada que quiere atentar contra la vicepresidenta? Hay voces, por supuesto, dentro de la comunidad mapuche que pueden tener una mirada crítica e incluso se pudiera decir muy crítica contra el Estado argentino, y me parece que es valedera y justa esa mirada crítica y que pudiera llegar a parecer anti-Estado, porque en principio en este caso puntual, los mapuches, la comunidad mapuche es una nación, es la nación mapuche, le guste o no le guste al resto de la Argentina blanca o blanqueada, reconocerlo, es una nación y tiene derechos preexistentes al Estado argentino, ¿no? Y que son reconocidos luego de la última reforma constitucional, son reconocidos por el Estado argentino. Por lo tanto, digamos, todo el giro que se le quiere dar, ¿no?, a los reclamos por sus territorios, a las comunidades indígenas y en particular a la comunidad mapuche, como que es anti-argentina o anti-Estado, digamos, tiene unos ribetes que son más bien racistas, xenófobos, en cuanto a, o por lo menos lo quieren poner en esos términos, ¿no? Ubicar a la comunidad mapuche fuera del territorio argentino, porque una de las cosas que se escucha y se lee en la cartelería cuando aparecen estos conflictos de disputa territorial es que se vuelvan a Chile, por ejemplo, ¿no? No dándoles entidad de ocupación de este territorio y que sean argentinos en este caso. Sí, sí, sí. Marcos. Bueno, entonces, bueno, estamos ahí en una situación. Hola, ¿ahora me escuchás? Sí, te escuchamos. Bueno, entonces hay un contenido, digamos, racista, xenófobo, hay y hay, por supuesto, un contenido netamente clasista, porque no es lo mismo, digamos, ser indio o india, pobre, y ocupando un pedazo de tierra, que ser un millonario que compra un millón de hectáreas de un lado y otro de la cordillera, cosa que está prohibido, que un particular pueda tener esa extensión de tierra en las fronteras de nuestro territorio. Y sin embargo, Benetton tiene allí un millón de hectáreas, o aproximadamente un millón de hectáreas, de este lado y del otro de la cordillera. Es decir, él puede pasar de un lado a otro del país sin decirle absolutamente nada a nadie. Y bueno, ahí está, Marquitos. Esa es la situación y lo que nos indigna, ¿no? Porque no queremos que el Estado Nacional actúe de esa manera. Fue vergonzoso lo de ayer, una noticia que recorrió el país, quién sabe, fuera del país, viendo esa logística por parte del Gobierno Nacional junto a la provincia para desalojar a un grupo de una comunidad indígena. La verdad que en el mundo de hoy ya son cosas impensadas, ya son inaceptables, sí. Y bueno, suma más al desgaste y a la decepción de mucha gente con este gobierno. Exactamente, digamos, que ha puesto su voto de confianza en las últimas elecciones para supuestamente expulsar, ¿no?, del gobierno, es decir, de la administración del Estado, a digamos, personajes que no solamente vende patria, sino como ha sido el presidente Mauricio Macri, donde nos ha dejado una deuda fabulosa, la más importante y más grande del Fondo Monetario Internacional, y que él y sus allegados fugaron absolutamente todo ese dinero y nadie sabe dónde está, digamos. Y esa es una responsabilidad. Y la otra responsabilidad que hay en que eso quede impune ha sido avalar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y estar pagando la deuda, y esto le corresponde a este gobierno que ya de popular absolutamente nada tiene, ¿no? Entonces, sí, ha habido una decepción enorme de muchísimos votos que han ido a parar para a las urnas para despojar, digamos, del poder, ¿no? A los que se suponía estaban vendiendo a la patria, y digamos, en este gobierno se ha avalado prácticamente la mayoría de las cuestiones, por lo menos en el plano económico, del gobierno anterior. Y hay una continuidad, y esto hay que hacer la diferencia entre gobierno y Estado, hay una continuidad de persecución y de expoliación del Estado argentino, independientemente de sus gobiernos, en despojar de sus territorios a la comunidad mapuche y el resto de las naciones indígenas en nuestro país. Así que bueno. Estimado Marcos, dejémosla ahí nomás, la seguimos en estos días. Una cosita, sí. Una cosita, Juan, quería decirte, con respecto a esta situación que se está viviendo particularmente en el sur, por la comunidad mapuche, recomiendo fuertemente a quienes puedan acceder, una vez que llegue a Córdoba y quienes anden por Buenos Aires, a ver el film documental de nuestra querida y conocida María Laura Vázquez sobre la no solamente sobre la comunidad mapuche, sino sobre la disputa territorial y la desaparición forzada de personas que hay en nuestro país dentro de las comunidades indígenas. La película se llama La Rebelión de las Flores y se está en estos momentos pasando por los espacios Inga. Así que y en algún momento se pasará ya en el resto de cines, ¿no? que quieran adquirir la película y proyectarla. Es un muy buen film y que tiene como centro la toma del Ministerio del Interior en 2019 por parte de 23 mujeres representantes de las distintas naciones indígenas en nuestro país. Y otra cosa, y ya con eso dejo el espacio, es... Yo no soy investigador. El resto de la presentación, el resto de las cosas puede ser, digamos, como opinador también, pero no soy investigador. Bien. Eso como para que quede claro. Perfecto. Bueno, Juan, te robo más. No, por favor, gracias a vos, como siempre. Un abrazo grande. Así pasaba Marcos Sierras en la mañana de Radio Panamericana en Panorama, reflexionando sobre la situación nacional y las últimas novedades.